Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Fabián Cadena, director encargado de la Cinemateca Nacional del Ecuador. Fabián Cadena. Bienvenido, Fabián, qué gusto recibirte en Hablando Claro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Giovanni. Encantado de estar aquí compartiendo unos momentos. Fabián, hemos sido compañeros durante algunos años acá en la Casa de la Cultura y recientemente fuiste encargado a la Cinemateca Nacional porque Vilma Granda se jubiló. ¿Es así? Es así, exactamente. Vilma Granda, quien estuvo con nosotros del frente por 5 años y compañero mío por casi 20 años, decidió salir, decidió tener su tiempo y por este momento he sido encargado de la Cinemateca como para seguir el proceso y mejorar y esperar dar lo posible para que la Cinemateca crezca. En estos momentos, ¿en qué condiciones se encuentra la Cinemateca Nacional del Ecuador? Pues bien, hace un par de días Vilma Granda dio todo su trabajo. Explicó todo su trabajo y nos dimos cuenta que el trabajo ha sido muy grande, ha avanzado muchísimo. Ahora tenemos capacidad de decir, somos de los mejores de Latinoamérica en cuestión tecnológica, por ejemplo. Tenemos muchas cosas que nos envidian en realidad y tenemos muchos retos también por hacer. Todo ese trabajo que hizo Vilma se continúa, se acentúa y crece. Eso es lo que pensamos ahora, que necesitamos que crezca para que la Cinemateca Nacional sea eso, una Cinemateca Nacional que pueda ser un referente para todo el público ecuatoriano. ¿La Cinemateca Nacional del Ecuador con qué cuenta? ¿Con qué cuenta? ¿Qué espacios tiene? A ver, la Cinemateca básicamente se divide en 2 espacios grandes. El uno y el principal, que es el espacio del patrimonio fílmico, la custodia y preservación del patrimonio fílmico, y la otra es el espacio de difusión de cine ecuatoriano y difusión de cine internacional no comercial. Estos 2 espacios tienen sus propios momentos, sus propios tiempos. La preservación, que es la parte principal de la Cinemateca, tiene muchas cuestiones técnicas que resolver y que se están sustentando cada vez y en cada momento. Cuando una película llega, entra una revisión, entra una bóveda, entra a catalogarse, entra a digitalizarse y entra a difundirse. Todos esos procesos lleva el área de preservación de la Cinemateca. Y la difusión de la Cinemateca tiene que ver con 2 espacios. La difusión del cine ecuatoriano y la difusión del cine internacional no comercial, cine cultural. En todos estos se abarca la formación de públicos, que es una parte importante de la Cinemateca, a través del cine club, a través de foros, a través de enseñanzas que hace con colegios y escuelas, por ejemplo. Y estos 2 espacios grandes son los que forman la Cinemateca. Cuentan con un área de consulta pública que llama mucho la atención a infinidad de personas, porque a través de esta área de consulta pueden tener acceso a múltiples materiales. Y bueno, sería muy largo hablar de cuántos materiales tienen, porque son... Bueno, son 4.000 títulos que tenemos en el área de consulta. En el área de preservación de patrimonio, y todos los títulos se pueden consultar. No están todos digitalizados. Ahí vamos en el momento en el que estamos. Hace mucho tiempo, estoy hablando de unos 6 años, la Cinemateca era cerrada. No tenía acceso al público. Se trabajaban todas las cuestiones de preservación internamente, pero eran muy pocas las personas que podían ver, eran muy pocas. Decidimos abrir una consulta pública, se inició con una televisión y un espacio abierto para todo el público, y fue creciendo paulatinamente. Ahora la consulta pública tiene un espacio aquí en la Casa de la Cultura con 6 monitores y una sala para 25 personas. una base de datos en donde todas las personas pueden llegar, consultar, decidir, elegir y pedir. No se necesita absolutamente nada más. Se está trabajando en la digitalización, no todos están digitalizados. En la parte de películas, fílmicos, de rollos, avanzamos más o menos al 30% digitalizado ya. Sin embargo, se pueden ver en otra calidad los otros materiales. Y en el área de analógicos, videos, VHS, Zumatic, Betamax, por ejemplo, estamos iniciando un proceso que está avanzado el 10% seguramente, pero todos se pueden ver. Digitalizados o no, todos se pueden ver. Esa es nuestra política, en realidad una política que implantó Vilma sobre la democratización del archivo. Todos tenemos posibilidad de ver nuestro pasado. Si no, no tiene sentido un archivo si no se muestra. ¿Tienen un registro de cuántas personas han accedido hasta la fecha a esa consulta pública? Sí, continuamente hacemos un registro de todas las personas. El único requisito de una persona cuando va a la consulta pública es llenar una ficha de datos. Uh-huh. Y con esto nosotros llevamos un registro que empezamos en el año 2009, con alrededor de 300 personas por año, más o menos. Se avanzó a 3.000, 5.000 y ahora estamos alrededor de 6.000 personas por año. ¿En la consulta pública? En la consulta pública. Y estas son personas que no solamente van a ver algo muy, muy, muy rápido, se quedan 2 horas o 3 horas viendo una película completa, por ejemplo. Aparte de las películas, tenemos una biblioteca de cine. Entonces, todo esto está abierto al público. Sé que hay materiales de hace montones de años. Ponme algunos ejemplos para que nuestros oyentes se animen a venir por acá, aquellos que no lo han hecho. Algunos ejemplos de esos materiales curiosos que tienen allí. Empecemos por los años 20. En los años 20, por ejemplo, tenemos obra fílmica de Miguel Ángel Álvarez, que es un registro en fílmico de los acontecimientos históricos de ese momento, entre el 22 y el 31 más o menos. Tenemos ahí el vuelo del primer avión, por ejemplo, y muchas otras fiestas que no se encuentran en otros, que no es fácil ver en ningún lado. Tenemos, por ejemplo, Ocaña, que es un noticiero oficial, que es distinto al anterior porque en el uno se muestra la cara hermosa del país que se mandaba a otros países. Esa era la propaganda gubernamental del Ecuador. Fílmico, se mandaba el rollo, tenemos, eso tiene subtítulos o intertítulos en inglés. Y ahí podemos ver, por ejemplo, la posición de Isidro Ayora, en donde vemos toda la parafernalia que se montaba en ese momento, la gente que llegaba, los embajadores, la Plaza Grande con sus carros de ese momento exóticos y lujosos. Sin embargo, en el otro tenemos la otra parte, los indígenas de Otavalo, los indígenas del San Pablo, por ejemplo. Entonces, cubrimos una brecha desde las dos vistas, desde las dos miradas. Esto, por ejemplo, en los años 20, y además de los años 20 tenemos los Invencibles Shuar del Alto Amazonas. Se rescataron 3 minutos apenas de ese documental del padre Crespi, pero se hizo una reconstrucción en el año 96 basándose en el guión. Y ahí tenemos nosotros la posibilidad de ver el primer film etnográfico de la Amazonía, por ejemplo. Esto en los años 20, y después si recorremos un poco, no sé, en los años en el 49, rescatamos una filmación que se encuentra en la Universidad de Pensilvania, y es una mirada completa del Ecuador, absolutamente completa, costa, sierra, oriente, todo lo que podemos ver del Ecuador filmado, como más de 3 horas, por ejemplo. Hay muchísimas curiosidades allí para descubrir. Hay muchísimo por conocer. Sí. Hay muchísimo por aprender de lo que fuimos y a partir de eso ver a dónde vamos. Así en realidad, es. Esa es una de las misiones de Cinemateca. Así es. Fabián, en mi programa yo no pongo música y llegamos justamente al momento en el que mi invitado solicita qué escuchar. ¿Qué propones? Hablando del Ecuador. Te puedo proponer una canción de Julio Jaramillo que se llama Cuando llora mi guitarra. Perfecto, ya nuestro operador la está localizando y es bien ágil, me dice que la tiene lista. Escuchemos a Julio Jaramillo. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada. Comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con Fabián Cadena, director encargado de la Cinemateca Nacional del Ecuador. Estamos en estos instantes viviendo un momento de transición en la institución. ¿En qué condiciones se encuentra dentro de toda esta transición la Cinemateca Nacional? Bueno, la Cinemateca, como su nombre lo dice, es nacional. El espacio que tiene estará en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde donde se podrá trabajar lo que hasta ahora ha sido una de nuestras dificultades de llegar, que ha sido llegar a ser nacional y llegar a través de todos los núcleos como Cinemateca. Uh-huh. Un proyecto que tenemos ahora, por ejemplo, es que las cinematecas se multipliquen los núcleos, que tengamos una especie de consulta pública en cada núcleo del país. Pero aparte de eso, llegar no solamente físicamente, sino a través de la Cinemateca Digital, que está actualmente ya en vigencia, que está funcionando. Uh-huh. Tenemos 180 registros ahora de películas completas que se pueden ver de cine ecuatoriano desde los años 20. Las mencionadas anteriormente se pueden ver completas en la Cinemateca Digital, que es cinematecaecuador.com. Y necesitamos ahora ampliar. Vamos a llegar alrededor de 300 películas antes de pasar a una segunda fase. Ahora tenemos hasta el año 2000 las películas como una especie de patrimonio, y la segunda fase es del 2000 en adelante. La idea es crecer, que la Cinemateca Digital crezca, que se pueda mirar en todo el mundo. Actualmente se miran en 83 países y tenemos alrededor de 80.000 visualizaciones de la Cinemateca Digital por año. Entonces la idea es que crezca mucho más. Y la coyuntura política que ahora se presenta es muy favorable. Uh-huh. Es decir, tenemos el apoyo de quienes durante mucho tiempo han hecho que la Cinemateca sea lo que sea, lo que es ahora. La posibilidad de que el ministro actual, Raúl Pérez Torres, que conoce muy bien el trabajo de la Cinemateca y que ha apoyado tanto, pueda aportar mucho más y hacer crecer más a la Cinemateca, nos pone con una gran esperanza, con una gran ilusión de que la Cinemateca sea mucho más grande, al igual que el trabajo de Camilo Restrepo, que ha estado junto a Raúl Pérez Torres y que conoce desde hace muchos años también la Cinemateca Nacional. Fabián, ¿cuál es la salud del cine ecuatoriano actual? Alguna vez escuché a Arturo Yepes, productor, que decía que el cine ecuatoriano está pasando por un momento de la adolescencia. Comparto plenamente ese criterio. Es un momento difícil, crítico, pero de mucha revolución, de mucho ingenio, de mucha creatividad, de locura en algunos momentos. Es un cine que está empezando a desarrollarse nuevamente y que hay que apoyarle, que hay que difundirle, que hay que darle mucho más espacio. En eso nosotros estamos claros. La Cinemateca tiene su espacio en la sala de cine Alfredo Pareja y la prioridad es el cine ecuatoriano. Cuando una persona, un cineasta, quiere mostrar su obra, nuestra apertura es incondicional. Y el cine ecuatoriano va a seguir creciendo. Se necesita políticas y formas de difusión masiva mejores. Se hace mucho cine, se hace a veces buen cine, pero no se puede mostrar, no se puede difundir. Esa es una de las falencias que hay que suplir. La Cinemateca cuenta con registros de películas de los realizadores contemporáneos. Tenemos registros hasta el año 2014 en realidad. Uh-huh. Bueno, registros tenemos hasta el 2017, pero las que se muestran en la consulta pública son hasta el 2014 por cuestión de derechos. Uh-huh. Porque sí respetamos mucho los derechos, la obra, el esfuerzo, el trabajo de los cineastas no puede verse ofuscado por nuestra parte por mostrar esas películas si es que todavía siguen en circulación, todavía siguen en venta. Luego de eso, sí, nosotros mostraremos las películas de acuerdo al tiempo que vaya pasando. Sin embargo, una de las cuestiones que Cinemateca está muy centrado es en conseguir la cuestión del depósito legal, uh-huh, que no existe en el país. En todos los países existe un depósito legal, cualquier obra se deposita en la Cinemateca Nacional y tiene una calidad técnica para poder preservar. Sin embargo, nuestro país no tiene todavía actualmente eso, pero ese es nuestro objetivo ahora, en este corto tiempo, conseguir el depósito legal para la Cinemateca. ¿Proyectos inmediatos de la Cinemateca? ¿Qué podemos encontrarnos allí con ustedes? Inmediatos, en alrededor de 3 semanas, tenemos el gran festival de cine, la Casa Cinefest, que es un festival latinoamericano. Uh-huh. Una ventana de exhibición, una ventana de distribución y una ventana de para compartir conocimientos y para compartir aspectos culturales cinematográficos. ¿Quiénes han confirmado su presencia? Tenemos 14 países confirmados con películas. Ajá. 10 invitados. Uh-huh. Pronto tenemos los nombres para que puedan conocerlos bien. Se abrirá en la página web del festival, lacasacinefest.ac. Y 10 días de cine completamente gratis para todo el mundo en 5 sedes: la Sala Alfredo Pareja, el Cumandá, uh-huh, estamos en Flaxo Cine, estamos en la Universidad Central en el Teatro Universitario y estaremos en Multicines, en el Recreo y en el CCI. ¿Cuántas películas? 34 películas de cine de ficción en competencia. Sí, es un festival de ficción. Tenemos 5 ecuatorianos en competencia y el resto son latinoamericanas. Todas participan por un premio económico, latinoamericano $3,000, ecuatoriano $3,000, y cortometrajes, que es una nueva forma de mostrar el cine ecuatoriano y apoyar el cine ecuatoriano ahora, con $2,000. Todo esto se va a poder ver. ¿Y el jurado? ¿Ya lo tienen conformado? El jurado está conformado, es jurado nacional y jurado internacional. Tenemos varios invitados internacionales y no solamente será las películas, sino también habrá charlas, conferencias, conferencias Es decir, un espacio bastante grande y bastante interesante para disfrutar el cine latinoamericano que no se ve fácilmente en ninguna sala de cine. ¿Y alguna primicia que me puedas dar? ¿Algún nombre? Te puedo dar el nombre de la inauguración, de la película de inauguración que va a ser el día 8 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Vamos a presentar la película Aquarius, brasileña, con la actuación de Sonia Braga. Es una película que ahora está muy fuerte, sonando muy fuerte. Sí. Y la idea es que este teatro se llene. El año anterior nosotros presentamos en la inauguración en la sala de cine y mucha gente no pudo entrar. Es por esto que nosotros decidimos ahora hacerlo en el Teatro Nacional, con entrada libre y para que todo el mundo pueda disfrutar. Si hay una... Hay un público asiduo de la cinematografía aquí en la Casa de la Cultura. Sí, la Cinemateca tiene su público que es muy fiel. Presentamos siempre muchos ciclos de cine de varios países, claro, o de varias temáticas, y siempre tenemos un público muy fiel. Ellos siempre han venido, y dependiendo la temática viene mucha más gente. Bueno, ¿y algún nombre de las personalidades que vienen? No puede ser infidente aquí en Hablando Claro. Nadie lo va a saber más allá de Pichincha. Déjame guardarme un par de días para decirte y confirmarte absolutamente todo lo que vamos a tener, pero es un festival muy grande y con personalidades muy interesantes. Perfecto. Fabián, yo te deseo éxitos en tu gestión en la Cinemateca. Éxitos a todos los compañeros que trabajan allí, que sé que son bien esforzados y bien laboriosos para cumplir con sus funciones. Y bueno, te agradezco infinitamente tu presencia en Hablando Claro. Próximamente quiero que estés nuevamente acá para dialogar más sobre estas personas que no has querido decirme aún. Por supuesto, estaré aquí, y no solamente con lo del festival, sino toda la programación de la sala de cine. Decirte además y dar el mensaje que la Cinemateca es una cinemateca abierta, que la sala de cine es un espacio abierto para que la gente nos diga qué le gusta ver, qué quiere ver, y nosotros poder programar con ellos. Magnífico, me parece estupendo eso, sí, la participación de las personas en la toma de decisiones en la Cinemateca. Fabián, nuevamente muchísimas gracias, y te pido por favor que presentes alguna canción. Muchas gracias, Giovanni. Ahora me voy un poco más adelante, un poco más contemporáneo. Ajá. Y presento, y quisiera presentar la canción Mundo Marrón de Estopa. Y ya, Diego, nuestro operador, está buscándola, y ya lo tiene localizado, así que vamos a escuchar a Estopa. Nuevamente gracias, Fabián, muchísimas gracias. Soy Giovanni Acevedo Ramos, y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Arden todas las estrellas, me vuelco en la cama. El culo de una botella no me sabe a nada. De lo que me pasa yo se lo cuento a mi almohada. Yo sigo tu comparsa, me como tu mermelada. Que existen tus labios cansados de palabras, de tanto preguntarme si el cielo es verdad o es otra farsa. Será de cartón, será de hielo, serán las cosquillas cuando me roza tu pelo. Será de hormigón, serán tus ojos negros, será el tiempo que hace que no me cuelo en el metro. Será que mi corazón es un coche sin freno, será mi mundo marrón y mi alma en blanco y negro. Yo solo conozco el cielo de tu boca y me enveneno con los besos que la farola, me subo al terrao. La primera luz de la aurora que me ha desvelado de este dulce sueño que aunque no lo controle, porque últimamente solo sueño con colores, solo sueño con distintos sabores. Y desde el infierno yo intento preguntarte de qué está hecho el cielo de nuestros corazones.